Hola a todos, yo soy Cintia Valencia y yo Winnie Vilches y les damos la bienvenida a Ciudad Sin Rey, un espacio creado para informar sobre el acontecer en el distrito de Cercado de Lima. Así es Winnie, me imagino que todos se preguntan por qué Ciudad Sin Rey. Y es porque Cercado es el único distrito de Lima que no cuenta con municipalidad ni con alcalde propio. Es cierto, el alcalde de Lima Metropolitana es quien está a cargo de este distrito. Es por esto que su gente cree que no hay proyectos ni obras específicas en el lugar, ya que el alcalde se enfoca más en Lima como ciudad que como distrito. ¿Tú también crees lo mismo? Bueno, eso es lo que siempre ha sucedido. Lo que la gente realmente espera es que haya una autoridad que vele por sus intereses, pues no estamos hablando de un distrito pequeño, estamos hablando de un distrito que tiene cerca de 350.000 habitantes y una extensión un poco compleja. Por el norte limita con distritos como San Martín de Porres y el Rímac, donde el río Rímac juega las veces del límite natural. Al este, con San Juan del Lurigancho y el Agustino. Al sur, La Victoria, Lince, Jesús María, Breña, Pueblo Libre y San Miguel. Y al oeste, con la provincia constitucional del Callao. Además, Cercado de Lima es el primer distrito que se creó en la ciudad. Es posible que no mucha gente sepa, pero existe un grupo muy extenso de personas, específicamente vecinos de Cercado de Lima, que tienen un propósito y un compromiso conjunto, que es el de crear la municipalidad de su distrito. Así es, estamos hablando de la Asociación de Vecinos de Cercado de Lima, ABEDICEL, cuyo presidente es el señor Agustín Román Reina, vecino activo del distrito. No debemos olvidar que existe un proyecto de ley que ya se encuentra en el Congreso para ser debatido. Este proyecto fue realizado por la misma asociación. Y como muchos podrían pensar, dicho proyecto tal vez no tiene la seriedad del caso y solo ha sido hecho por vecinos que tal vez no tienen los conocimientos más que un gran deseo. Pues se equivocan, porque este proyecto, como su presidente lo ha declarado, ha sido realizado minuciosamente por profesionales y además vecinos del distrito. Pero la necesidad que tienen los vecinos del Cercado de tener su propio distrito no es de ahora. ABEDICEL ya tiene 3 años trabajando en esto, y aunque no cuenten con ningún tipo de apoyo económico, está insistiendo por lograr su objetivo. Lo que hasta el momento han hecho es realizar foros, pasacalles, reuniones, etc. Pero el paso más importante, indudablemente, ha sido presentar su proyecto de ley. Como complemento de esto, realizará una gran movilización al Congreso el 28 de mayo, que espera reunir un gran número de asistentes. El fin de esto es hacer una especie de llamada de atención, pues el proyecto ya ha sido presentado, mas no hay algo concreto aún. Con esta movida espera que finalmente se cumpla su objetivo. De concretarse esto, algunas personas creen que en vez de ser una solución, esto generaría más gasto público. Esto no tiene por qué ser así, porque se supone que existe un presupuesto para el distrito de Cercado de Lima, solo que al crear la municipalidad con su respectiva autoridad, este gasto solo se delegaría a una entidad enfocada en sus propios problemas y necesidades. ¡Claro! Porque Cercado sí tiene muchos problemas en los que se debería poner mano firme. Es verdad, por ejemplo, ¿cuál crees que es el principal problema de este distrito? A ver, existen muchos problemas, pero uno de los principales y del que he sido testigo es la delincuencia. ¿Tú no crees esto? Creo que sí es un problema, obviamente, pero otra cosa que he visto es que es un distrito muy, pero muy contaminado. Puedes ver la basura en las calles y nadie hace nada. Eso sí, sobre todo la avenida Bancay. Pero quien sabe mejor sobre estos problemas es su misma gente, la que día a día tiene que lidiar con ellos. Por eso hemos preparado una encuesta en el corazón de Cercado de Lima sobre este tema. Escuchemos. Bueno, nos encontramos en Jirón Quilca, en pleno Cercado de Lima, para conocer la opinión de las personas acerca de los principales problemas que existen en su distrito. ¿Cuál cree que es el principal problema del Cercado de Lima? La delincuencia. Los pandilleros. Los fumadores. Los choros. La delincuencia. Delincuencia, los arrebatadores y los fumones. Mucha marginación. Bueno, la prostitución. El robo. El tráfico. El tráfico. El transporte, ¿no? El tránsito. Muchas malas influencias. El tránsito. Bueno, y estas fueron las opiniones de la gente del Cercado de Lima acerca de su propio distrito. Está comprobado, el principal problema que tiene el distrito, como su misma gente lo ha dicho, es la delincuencia. Y si alguien aún lo duda, un informe del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC, uno de los distritos más peligrosos de Lima, es Cercado. Claro, y la manera en que se demuestra esto es fácil, es que los transeúntes son atracados y asaltados con más frecuencia. Los delincuentes se camuflan entre los vendedores ambulantes, en las galerías comerciales, puestos de periódicos, y esto se ha ido incrementando. lo que demuestra que no se ha hecho nada o lo poco que se ha hecho no ha dado ningún fruto. Otra cosa que me he dado cuenta de la encuesta es que a la gente lo que le molesta realmente es el transporte y la congestión vehicular que se ocasiona. ¿Quién no ha tenido que pasar por la avenida Bancay o Alfonso Ugarte y quedarse atorado más de media hora por lo que ha llegado tarde a estudiar o trabajar? Eso es cierto, pero tenemos que tener en cuenta que el transporte público no es un tema que se trate solo a nivel distrital, sino más bien es un tema que la Municipalidad de Lima Metropolitana tiene que ver. Pero también es cierto que Cercado está sufriendo las consecuencias como de hecho todos los que vivimos en Lima. Pero ¿sabes qué? Lo que me sorprendió más es que nadie ha hablado de la contaminación. De repente, no sé, se me ocurre, es que es un problema ya tan común que ni siquiera se percatan, pero realmente yo creo que es importante. Te lo digo porque un monitoreo que realizó la Dirección General de Salud Ambiental, DIGES, el año pasado, mostró que Cercado de Lima es uno de los distritos con el aire más contaminado de Lima. El otro fue Coma. Esto es preocupante, pero lo que más preocupa, creo, es que la gente no sea tan consciente de este problema, ya que la contaminación trae enfermedades. Además, proyecta una mala imagen para el Cercado de Lima. Claro, y es que el distrito no solo tiene problemas, sino también cosas buenas, que esa mala imagen dañaría. Me refiero a los lugares turísticos, del centro histórico, la Plaza San Martín, que desde hace un buen tiempo ha cambiado mucho y realmente se ha vuelto un sitio imperdible de visitar. También tenemos calles de antaño que se caracterizan por su decorado, museos, etc. Además, el turismo genera ingresos, pero ¿quién quisiera ir a un lugar que además de ser sucio es peligroso? Es obvio que nadie. Esto no significa que todos los lugares estén en ese estado, pero igual sí es un gran porcentaje. Básicamente, las cosas no se solucionan de un día para otro, pero lo principal, creo, es tener una autoridad elegida democráticamente, que pueda velar por los intereses de todo el distrito. Claro, una persona que trabaje enfocada en los problemas que existen, como es la delincuencia, contaminación, desarrollo social, entre otros. Sabemos que no es la solución final, pero sí un paso muy importante y necesario, que debe darse cuanto antes. No es posible que a estas alturas un distrito no tenga la libertad de elegir sus propias autoridades, como todos los demás lo hacemos. Así es, Cintia. Realmente esperamos que esto pueda concretarse. Y como para terminar, les recordamos que el 28 de este mes se llevará a cabo la gran movilización al Congreso de la República por parte de Abedicel para exigir el derecho de la gente de Cercado a tener su propia municipalidad y alcalde. Así es, y no se olviden también que nos pueden encontrar en la cuenta del Facebook y Twitter, que se encuentra en nuestra misma página web. Bueno, eso es todo y nos encontramos en una semana. ¡Chao! ¡Hasta pronto!